Antonella, contémosle a los que están escuchando. Bueno, este sábado además, ¿no? Somos Gastón y Antonella, animadores de la infancia misionera. Somos una actividad que presta el servicio en la parroquia de Don Bosco, una actividad que pertenece al Vaticano. Vamos a estar realizando este fin de semana, el sábado 25, una bicicleteada familiar abierta a toda la comunidad. Desde las 14 horas que nos concentramos, salimos 14:30 por Costanera hasta llegar al Boulevard Ituzaingó, ahí enfrente a la parroquia, donde van a ser recibidos con las bicis, va a haber música, bueno, juegos, un montón de sorpresas. El sábado 14:30 en Fuente Pucará. Fuente Pucará, sí. Después todo Costanera hasta Costanera llegar a... hasta la parroquia. Parroquia. 14 horas. Bien. Ah, 14 horas de la concentración, 14:30 arranca, ¿no? Claro. No, no hay que llegar. Bueno, va a tener que pedalear un poco más. Un poquito más rápido. Para que... Bueno, y abierto a toda la comunidad. Abierto a toda la comunidad, sí. La idea es que puedan sumarse con su familia, sus amigos, invitar gente. La idea es que sea una celebración abierta, que seamos muchos, que sea grande. También va a quedar registrado esto como archivo y se va a mandar a Obras Misionales Pontificias, que es como la cabeza de la obra quien maneja. Así que sería lindo que como ciudad y comunidad nos acompañen en esta movida. Digamos, para los que están escuchando, Antonella recién iba registrando con el celular todo, porque todo esto de las redes permiten que se visibilice lo que va a pasar en Viedma, que seguramente pase en otras localidades de la Patagonia y también del mundo, ¿no? Así es, sí. Bueno, el grupo de la infancia misionera, infancia y adolescencia misionera, está presente en la Argentina, en la diócesis de Viedma, está presente en todo el mundo también. Estamos conectados, trabajamos todos los sábados con un modelo que se llama Escuelita con Jesús, donde nos mandan a todas las infancias a la vez temas para trabajar. Mirá. Entonces hace que los nenes se conecten por sábado. Mirá. En la actividad, en el juego, en el estar, en el leer la palabra o en el mismo salir a misionar, pero que todos estén trabajando los mismos temas. ¿Qué cantidad de chicos concurren o comparten ustedes habitualmente? Tenemos inscriptos este año 120, 130 por sábado, sí. Wow. Quizás van un poquito más. ¿Cuántos coordinadores son, entonces? 20, somos 20. Ah, 20 coordinadores. O sea, porque esto está bueno entenderlo, porque demanda reuniones de la coordinación, tiempos de ustedes que le restan a sus estudios para encontrarse, para prepararlo mejor para el fin de semana. Ahora ya los veo ahí, todo esto ustedes están encargados de difundir, porque el sábado otro va a estar encargado de otra cosa, ¿no? Así es, sí. Estamos divididos en comisiones, distintas comisiones de los que están encargados de sonido, de música, los que están encargados de decoración, de comunicación, souvenirs, sorteos, va a haber premios. Animación, juegos, deportes. No, estamos todos trabajando, la verdad, es un trabajo... Está bueno. No pensamos que iba a ser así, pero estaría hermoso, sí. Es lo que te da también la adrenalina necesaria para seguir. Este sábado, entonces, 14 horas es la concentración, bicicleteada familiar. Bicicleteada familiar. Y después se termina ya con todo, baile, con toda la fiesta, todo, sí. Lo que, un poquito de zumba también. Mateo, ¿sí? Me dijo ya antes. Muchas sorpresas. Gastón, Antonio, ¿quedó algo por decirnos? ¿Algún sitio web, alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna duda que tenga? Si quieren contactarse con la página de Instagram de la Infancia Misionera, es IAM-Viedma, estamos en Instagram, por ahí nos pueden dar me gusta, compartimos las fotos de la radio, transmitimos en vivo también. Bien. Toda la movida de estos días está toda publicada ahí, o si quieren contactarse también, tener más información de la obra, de quién somos, qué hacemos, puedo dar el número de teléfono. 2920-1569-3595 es el mío de Anto. Si quieren sumarse o conocer más de la obra, están bienvenidos.